Hoy es lunes 27 de enero de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín? Ahora sí. La Berriozar Tarrana Estepa se estrena como concejala del ayuntamiento. Y lo hace sustituyendo a Roberto Prat, que dejó su cargo como concejal de Bildu en el anterior pleno. La edil entrante tomará su puesto este miércoles en el pleno ordinario del mes de enero. Un pleno que, por cierto, debatirá 10 puntos, entre los que destacamos una moción sobre la memoria histórica, otra sobre la ley del aborto y otra sobre EITB en Nafarroa. Además, propone un punto de modificación del presupuesto 2014 y este pleno se celebrará el miércoles 29 de enero a las 6:30 de la tarde. Bocanada presenta su disco Natarrabia. El grupo de rock de Berriozar presentaba su nuevo disco, El Sino de la Herida, este sábado en la Sala Totem de Atarrabia, comenzando de esta manera una gira que tiene prevista ofrecer 10 conciertos en una gira. Curso sobre historia de Euskal Herria entre los siglos XVI y XX. La iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik propone un curso que dará comienzo el próximo 10 de febrero. Este curso ofrece dos grupos, uno en euskera a cargo de Vicente Serrano Izco y otro en castellano con el historiador Aitor Pescador. Las inscripciones se pueden hacer en la dirección de correo electrónico info@euskokultur.com o en el número de teléfono 948 14 18 12. Abrimos el apartado de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del fin de semana en cuanto al fútbol se refiere. ¿Qué hicieron los chicos del regional, Xavi? Pues los chicos del regional ganaron frente al Echarri Aranaz 5-2, que jugaron el sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. Cuéntanos qué hicieron las chicas. Chicas del regional jugaron contra la Universidad de Navarra aquí en el campo de Berriozar y estas ganaron, llevan una muy buena racha. El resto de resultados los podéis encontrar en la página web eguskiplaza.net. Y seguimos con los deportes. Los amigos de la montaña logran la cima del Guratz. Una veintena de montañeras y montañeros berriozartarras se desplazaron ayer hasta la localidad de Areso para subir el monte Guratz. Aprovechando la tregua que dio la climatología, los amigos de la montaña consiguieron subir los 995 metros del monte Guratz. Este de hablar de la predicción meteorológica, Xavi, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues para hoy lluvioso. Los amigos de la montaña supieron aprovechar la tregua que dio el tiempo ayer, pero hoy vuelve otra vez el mal tiempo, vuelven los chubascos y, como nos cuenta la predicción, tendremos hoy chubascos débiles, ocasionalmente pueden ser moderados. Al final del día podrían ser en forma de nieve o aguanieve. Atención, viento flojo a moderado del oeste-noroeste con rachas fuertes. Las temperaturas mínimas en moderado descenso y las máximas en notable descenso. Frío, ahora sí. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.